escucha. Yo te digo la que te protege. Para vos. Cepillo los dientes y miro el sol salir. Prendo una vela con mucha cautela. Afuera está lloviendo, si sabes que va a morir. Lo escribimos nosotros, a nosotros nos toca el destino escribir. Aunque la vida esté dura y el gobierno la peore, a nosotros nos toca decidir. Hay días en que yo cruzo el barrio en pleno tiroteo y el barrio entra en el dique. No tengo miedo, él es mi compañero y me da la esperanza para sobrevivir. Si me aborrezco y pierdo la fe, a medio caminar y el ángel me dice a mí. Y a ustedes, levántate de la cama, porque tú naciste para sobrevivir. Dale, levántate de la cama, porque tú naciste para sobrevivir. Yo tengo un ángel que me protege de los envidiosos. Y ese ángel me protege y no le importa si yo soy un vicioso. Yo tengo un ángel que siempre está detrás de mí y un ejército guerreros. Y ese ángel me protege de lo que no son sinceros. ¡Con la palma! ¡Eh! ¡Ahí va! Y ese ángel de lo que no son sinceros.